Y estamos de vuelta a tu programa de arte con las tablas en la cabeza. Con las tablas en la cabeza a través de tu RNB activa la revolución radical de la radio. De frente. Bueno, y nosotros, o mejor dicho, déjame decirte esto que tengo por acá. Toda obra de teatro es un texto destinado a una representación. La obra dramática puede y debe considerarse desde la doble perspectiva que proporciona una gramática del texto teatral y una gramática de la representación teatral, distinguiendo de este modo una forma literaria y una forma representativa. El texto puede identificarse con la obra escrita por el dramaturgo y la representación con la interpretación o realización escénica llevada a cabo por los actores y la dirección y el director de escena. Respecto a la ficción del discurso teatral, la obra dramática, como el resto de las creaciones literarias, novelas y poemas, se caracteriza por el hecho de ser una creación humana libre que utiliza signos verbales a los que añade un valor estético y porque además de inscribirse en un proceso comunicativo social, se construye sobre un discurso de naturaleza decididamente ficticia, no verificable intencionalmente. El lector entonces de la obra dramática debe considerar desde este punto de vista que los personajes, los tiempos, los espacios, los diálogos, etcétera, que componen el conjunto de representación y su discurso verbal son realidades explicables y nunca verificables o falseables en relación a otros referentes, lugares, individuos, hechos, acaecidos, etcétera, derivados del mundo real o existentes en él. La obra literaria instituye una verdad propia que se justifica como coherente y verosímil en los límites textuales de su interpretación, en el proceso de lectura y de su realización escénica durante el proceso de la representación. En fin, son tantos, pero tantos los temas que se derivan del teatro que hemos hecho con las tablas en la cabeza, un lugar de encuentro con otras gentes de teatro, un espacio que pretende en el Ágora, o lo que es lo mismo, en la plaza, en la asamblea, en el foro de sus ediciones, reflexionar sobre este oficio nuestro y sobre sus imbricaciones. Dicho de otro modo, relaciones, conexiones con las distintas partes del todo teatral. Por ello nos esmeramos por compartir con todas aquellas personas que hacen de este oficio, de esta profesión, una herramienta para la reflexión que aporta en la transformación social a la que pertenecemos, que denuncia y expone lo que nos agobia como sociedad, que proyecta lo que nos motiva como grupos integrantes de un todo universal. Por ello hoy tenemos con nosotros a Marisabel Contreras, profesora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, una mujer que es ducha en esto de la escritura, que tiene en su haber importantes obras relativas a la dramaturgia, también concerniente a lo que es el cuento y a los ensayos. En la mañana de hoy nosotros compartimos específicamente esto de la dramaturgia y con una obra que tiene por nombre Ismene. Tragedia. Antiguos sonidos llegan de lejos. Son palabras, son música, son danzas, son lamentos. El llanto se hizo silencio, se detuvo la brisa, se destiñó la montaña, se derrumbó el cielo. Sufrimiento. No son antiguos sonidos, son nuevos, y no llegan de lejos, vienen de adentro. Fragmento de la obra Ismene de Marisabel Contreras. Ahora, Marisabel, fíjate, a mí me llamó poderosamente la atención cuando leí Ismene, que caramba, yo vengo de una forma muy seria yo, porque digo, de alguna u otra manera, esto tiene que ver con el teatro griego, y vengo con aquella seriedad que amerita el teatro griego, ¿verdad? Y de pronto me consigo con una Antígona que en una de las primeras apariciones lo primero que dice es que ella no le da la gana de morir. Ella no quiere morir, que está cansada de morirse. Y los otros personajes pues se asombran. Y dice, bueno, pero si esta no se quiere morir, nos vamos a quedar sin trabajo. Entonces yo digo, ¿cómo o qué finalidad persigues tú, primero, cuando esta mujer, de una forma tan tajante, decide que ella va a cambiar lo que es la historia de Antígona, ¿verdad? ¿Qué persigues con eso? Pero además, ¿qué persigues con esta herramienta dramática que has utilizado, en donde estamos siguiendo pues un hilo o una... estamos siguiendo la historia de una forma, digamos, lineal, y de pronto hay una ruptura y los mismos personajes se reconocen personajes y dicen, bueno, ¿será que nos ganamos la vida de otra forma? Sí. Bien, de eso. Esa fue la propuesta dramática, digamos, el argumento que se me vino para plantear lo que yo quería plantear. Ellos están haciendo un ensayo muy serio, como tú hiciste la lectura, muy serio, están en un coro muy intenso que habla sobre el eros, sobre el amor, uno de los grandes coros que tiene Antígona. Y de pronto ella tiene que empezar a hablar, a decir en la parte donde ella se retira a la cueva a morir. Ella lo decidió porque ella decidió que iba a enterrar a su hermano a pesar de la orden que había dado su tío. Y hablando mucho, por cierto, se retira a la cueva a morir. Bueno, yo siento que aunque ese monólogo de Antígona es como el monólogo de una loca. Porque ella va a morirse y va de lo más contenta, muy segura de lo que está haciendo, sin pestañear y sin que se le mueva nada, no lamenta nada, sino que ella va segurísima de que lo que está haciendo está bien. El coro le dice, epa, pero mira, tú no eres ninguna diosa, recapacita, pasa tal cosa, y ella no, ella está segurísima. Pero uno no lee ese coro así, uno no lee ese monólogo así, lo lee como una gran persona que está en lo correcto y que se va a morir segura de sí misma. Entonces yo lo que traté, ahí me detuve yo, abrí la obra para tratar de que el resto, cuando terminara la obra, a lo mejor, tal vez, ese monólogo se escucha como el monólogo de una persona que exageró, que se pasó de la raya defendiendo una cosa y olvidó otros valores. Ahora fíjate, aprovechando esto de que se pasó, mira lo que dice Antígona, usuarios y usuarias de RNB Activa, como lo plasma aquí Marisabel Contreras. Ella dice, le responde a Creonte, ¿y tú crees que yo puedo olvidar esas palabras? Desde que las estoy diciendo, ¿cuántas representaciones van ya? ¿Alguien lleva la cuenta? No recuerdo esas palabras, no. Eso es un eufemismo. Las llevo grabadas en la piel, como un tatuaje, como un estigma. No las declamo, no, las destiro, las sangro. Y si nada dijera, ¿qué importaría? También ustedes las llevan grabadas en la piel. Bastaría que me parara en medio de este escenario y me quedara momentáneamente inmóvil para que todos escucharan resonar en sus almas mi monólogo inmortal. Más adelante dice, no, Creonte, querido, no me quiero morir. Y por allá, más adelante todavía, cuando ella, haciendo alusión a lo de la cueva, dice, no me verás de nuevo ir sumisa a esa cueva. Prefiero morirme de hambre, pero bajo los divinos rayos del sol. Me cansé de este papel, me cansé de ahorcarme sola y triste en un hueco húmedo y oscuro, sin siquiera saber qué arrastraría a la muerte a Hemón y a Eurídice, sin saber que Creonte se arrepentiría de sus órdenes infames. Exacto. O sea, ella... ella allí en ese momento se detiene, cosa que no hizo en la obra de Sófocles, cosa que no suelen hacer los héroes, que es detenerse un momentico a pensar. Yo le di la oportunidad a Antígona que se detuviera, y lo hizo durante unas escenas que yo escribí. Yo no estaba segura de qué es lo que yo iba a hacer. Dije, ¿será que Antígona recapacita? ¿Será que no va a recapacitar? Bueno, después de todo es una muchachita, ella es una jovencita que está defendiendo a su hermano, ¿no? Y que murió. Entonces, bueno, quizás no la sorpresa, porque algo así me imaginaba. Ella, igualito, ella después de todas las escenas y después de todo lo que yo le puse a decir y la puse a escuchar, igualito ella siguió matándose y se fue otra vez a sus cuevas con la misma seguridad con que había arrancado la obra. No obstante, el detenerse de la obra sirvió para que otros personajes sí recapacitaran y algunos miembros del coro. Y creo que uno de los que mejor aprovechó la obra fue Creonte. Creonte realmente está ahorita, igual como en la obra de Sófocles, Creonte cuando lleva el cadáver de su hijo en la mano se da cuenta que metió la pata, que solamente le dio importancia a los valores civiles, pero se había olvidado de su hijo, se había olvidado de su esposa y se había pasado de la raya. Yo aquí también le doy la oportunidad de que se dé cuenta de que puede seguir evolucionando, y él sigue adelante y ya no le importa ser rey, con tal de no volver a tener el cadáver de su hijo en brazos. se olvida de ciertas cosas y sigue adelante. En el caso de mi obra, digamos, sigue hacia adelante en la búsqueda de otros valores espirituales. Esa sería la propuesta que yo hice. De hecho, que en algún momento de la obra el creonte tuyo dice, yo quiero que me quieran. Sí, al comienzo él quería seguir siendo un tirano, pero que me quieran. Es muy difícil eso. Y Marisabel, ¿satisfecha, digamos, con esto? Sí, en realidad es muy sabroso dedicarse al arte, ser un héroe. Por un ratico, escribir estas obras, ver qué pasa, ya llegará el momento de que las monten, llegará el momento de que otros las hagan suyas. Por lo pronto, pues ha recibido un reconocimiento en una bonita universidad, me siento muy amigo de la gente de la Universidad de Oriente, hemos seguido haciendo trabajo juntos y eso también da muchas satisfacciones. Y sí, bueno, y estos premios pues le dan uno un estímulo, ¿no? Porque uno es parte de la polis, ¿no? Y uno lo que quiere es conversar con los artistas, conversar con, aunque no estén presentes, conversar con las personas que nos pueden estar escuchando. Marisabel, y ya Nair, me imagino, estabas fuera de micrófono, fuera de que estamos en el área, ya te estaba diciendo, mira Marisabel, si cuando la vayan a montar por ahí, recomiéndame para ver si yo puedo hacer, aunque sea, no sé, cualquier cosita. Eso te... Claro, yo le dije, si te preguntan que Nair Jiménez, así como que está pasada de horno, usted le dice que llegó solo. Que no fue para la cueva, sino que la mandaron por un desierto. Para la playa. Marisabel, tus contactos, ¿dónde podemos conseguir el libro? ¿Dónde alguien te puede ubicar? Para cualquier cosa. Bien, el libro está en la Universidad de las Artes, en la Multiteca de la Universidad de las Artes, allí lo pueden conseguir. Y también va a estar en algunas librerías. Pero en este momento todavía será en otro programa que te digan que otras librerías de Caracas lo podríamos conseguir. Pero Por lo pronto está en la biblioteca de la Universidad de las Artes en la Plaza Morelos. Sí, y en cuanto a mis contactos, pues marisabel.contreras@gmail.com, ahí te Facebook. Pueden ubicar para cualquier ahí me pueden ubicar. Facebook. ¿Cómo se dice el Facebook? Estoy en Facebook, pero ¿cómo se busca? ¿Qué es tu nombre? ¿Tu nombre? Marisabel Contreras. Exactamente. Marisabel Contreras. Marisabel, ¿qué otras obras tienes aparte de Ismene? Bueno, yo he escrito ya algunas obras. Una que me ha gustado mucho, fíjate que es María Eugenia, que ya recibió un reconocimiento por Rajatabla, una mención de honor en la Nueva Dramaturgia Venezolana. Y bueno, y fíjate, es una obra María Eugenia basada en este caso en la Ifigenia de Teresa de la Parra. Tenemos que hablar de eso. Exactamente. Seguro. Entonces fíjate que son ahí hay unos dioses que entran en acción porque por los valores que ellos representan, por lo que ellos significan, pero de lo que se trata es de hacer que nuestra querida María Eugenia Alonso, el personaje inmortal de nuestra querida Teresa de la Parra, logre irse con su amor, sí, con se vaya con Gabriel, que es eso de casarse con César, eso no le conviene. Ay, Dios mío. Pero ella siempre quiere arreglar las historias. Sí, bueno, como tiene el poder de la pluma, ella cambia. Y ahora está con Medea ahí, vamos a ver qué está haciendo a Medea. Ahorita estoy escribiendo Medea, dejé a Jasón en medio de un monólogo y ya voy para allá a seguir escribiendo. Bueno, Marisabel, nosotros hemos llegado al final de este programa, de esta emisión de Con las Tablas en la Cabeza, agradeciéndote inmensamente el que hayas estado aquí, y bueno, estarás nuevamente para hablar de tus ensayos, para hablar de tus cuentos, para hablar de María Eugenia, para hablar de Medea y para ustedes contar. Marisabel, muchas gracias. Nuestros contactos para todos nuestras usuarias y usuarios, nuestro Twitter con las tablas, nuestro correo electrónico con las tablas en la cabeza NBN de Nair Bedevito @hotmail.com y nuestro Facebook con las tablas en la cabeza y con las tablas en la cabeza con Nair y Vito. Esa es la página, con las tablas en la cabeza con Nair y Vito. Esto llegó al final. Te invitamos para el sábado que viene a las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía, que sintonices tu RNB activa y allí te pongas con esas tablas en la cabeza. En el control del sonido, Manuel Vargas, en la locución y conducción de este programa, Vito Lonardo. Y Nair, la bella pasadita de horno. Y que anda buscando meter... Antígona. Bueno, Antígona. Antígona, Nair, Antígona, Borges. Hasta el sábado que viene. Aristófanes cultivó un teatro popular donde se reflejaba la vida ateniense y sus personajes y sus costumbres eran satirizados. Este género, que trataba principalmente temas políticos, recibe el nombre de comedia antigua. Contemporáneo de Sócrates y Eurípides, a quienes tomó como personajes en unas de sus obras, Aristófanes mostró en sus comedias un mundo político decadente. Se burlaba y con ello no hacía más que aprovechar los derechos que le daba la democracia a la cual atacaba. Escribió entre 40 y 50 obras, de las que conocemos 11, entre ellas Los Caballeros, Las Nubes, Las Avispas, Las Ranas y Lisístrata. Maestro de la palabra, Aristófanes incorporó en sus comedias lo mismo el lenguaje coloquial que el dialecto oficial, chistes alusivos a la época y viejas canciones que luego de tanto tiempo producen gracia y deleite. Después de Aristófanes, el lenguaje se vuelve menos crudo y directo. Los cantos y las danzas se suprimen en su mayoría. Los numerosos coros reducen su tamaño y aparecen el amor como eje temático. Esta etapa de transición recibe el nombre de comedia media y entre sus autores se cita a Timocles, Antífanes y Alexis. Menandro es el autor que representa la comedia nueva, en la cual el coro se separó de las acciones dramáticas y cuya aparición se limitó a los cantos y las danzas. Los temas basados antes en alusiones políticas se hicieron más personales. Bajo la influencia de Eurípides, presentó máximas morales en sus comedias, evitó las polémicas y centró su arte en el género humano. Menandro fue un autor prolífico, contó en su haber con más de 100 comedias. Sin embargo, sus escritos se conservaron de manera muy fragmentada. Algunas de sus obras son El arbitraje, El misántropo, La cabellera cortada y Díscolos. Narración: Nair Borges. Edición y montaje: Nair Borges. Y de esta manera concluye otra edición de Con las tablas en la cabeza. Con las tablas en la cabeza. ¡Bravo!